A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una. Honey, I'm home. ¿Cómo están? Bueno, miren, me voy a abrir una lata esta tarde que parece ser la única manera de coronar esta semana que hemos vivido. Voy a contar, además de lo que ya sabemos, que es que Senadores aprobó en lo general una ley horrenda y que hay detenidos en este momento, detenides, y que son, bueno, ya lo habían dicho los redondos, todo preso es político, ¿no? Pero que son detenides políticos y bueno, exigimos su liberación. O sea, a pesar, además de todo esto que tan difícil que venía pasando, venía yo pedaleando desde mi casa hasta Radionauta, la radio del Centro Cultural, Político y Social, que funciona aquí en 60, 10 y 11 en la Ciudad de La Plata. Y además de que venía con la rueda bastante desinflada y sacando unas piernas dignas de no sé, un asistente de CrossFit, me olvidé el celular. Así que en este programa, en el que además me encuentro conduciendo sola, estoy sola y sin celular y con la pauta abierta en un Word que ya lo conocemos a Bill Gates, que es como el mal y te pide una licencia para todo. No me está abriendo siquiera. Te juro, Saba, del otro lado del vidrio, aceptando este baúl de mierda que estoy tirando, esta Saba, pero operando con su mejor sonrisa. No importa, ya lo voy a solucionar, lo subiré a Drive, no sé qué haré esta tarde. Pero bueno, conversar de decirles igual que por suerte acá hay una computadora y abrí desde ahí nuestro Instagram, que es @lacasitarobadaradio, y también el mío personal. Así que si quieren contarnos en qué andan, cómo andan, no sé, si se les complicó de alguna manera en estos días, además en lo habitacional, o lo que sea que quieran contarnos, pueden hacerlo. Bueno, acá lo estoy subiendo al Drive y me pone, te queda poco espacio de almacenamiento. Es una gran metáfora de la vida todo esto. ¿No es así? No, así que no, pero voy a contar un poquito en qué andamos igual esta tarde, así como sin ningún tipo de letra que me tire de ningún lado y sin ningún tipo de mensajito en mi celular ni nada por el estilo. Hoy vamos a estar hablando así todo con Consejería de Vivienda, que es una grupalidad desde abajo y a la izquierda que se organiza en torno al derecho a la vivienda desde Capital. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con ellos en un ratito. Y bueno, ¿Qué decirles, no? Y voy a estar leyendo también unas cositas que estuve leyendo estos días de Rosario Blefari, del Diario del Dinero de Rosario Blefari. Así que, bueno, me escriben a mi Instagram si quieren o a @radionautafm en la sección de mensajitos, porque encima en la versión de computadora no me deja ver las respuestas a las historias y cajitas de preguntas. Bueno, pero acá estamos intentando trabajar, cuidar, abrir la puerta para ir a jugar, refugiándonos, reforzándonos aquí en Radionauta. Y bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, les voy a contar algunas, ahí me lo dejó abrir, les voy a contar algunas perlitas, algunas noticias de vivienda que estuve leyendo por estos días, porque dije, trago de birra que compré con tarjeta de crédito porque me había olvidado también el monedero. El fracaso no ten fin esta tarde. No importa. No importa. Les voy a contar algunas cosas que vienen diciendo, por ejemplo, en relación con los alquileres y la vivienda, en los medios, digamos, hegemónicos, como para charlar un poco sobre eso. Por ejemplo, La Nación ha dicho, esto, todo esto ¿por qué? Por las dudas, por si hay alguien que nos escucha por primera vez y dice, ¿qué es esto? ¿Qué? O sea, ¿quién es esta señora que está contando sus problemas esta tarde? Bueno, mi nombre es Nobodia, soy una persona que alquila y este programa va de conversar acerca de nuestras casas, cómo son, cómo pueden ser. Es muy difícil en este momento hacerlas y dejarlas ser. Y bueno, hablamos mucho de vivienda y hablamos también de alquileres. Por ejemplo, ¿no? Noticia de La Nación Propiedades. Ya la sección La Nación Propiedades. Alquileres, la decisión que deben tomar los dueños si no quieren tener la propiedad parada. Ya arranca Rari. Ya completamente situado desde el lado propietario y la bajada dice, los propietarios comenzaron a sentir las consecuencias de la derogación de la ley. Ya hay departamentos vacíos, las razones. Quiero tus problemas, propietario. Bueno, hoy, dice, sigue la nota que parece una joda, hoy se puede pelear el precio, señalan los especialistas de mercado de los alquileres. ¿Dónde se estudia especialista de mercado, chiques? O sea, sigue, continúa La Nación. Luego de la derogación de la ley de alquileres el 29 de diciembre, cuando entró en vigencia el decreto de necesidad de urgencia de las bolas de Jara de Javier Milei, cambiaron las reglas del juego. Aumentó la oferta de publicaciones de propiedades en alquiler un 184% en lo que va de este año. Los valores de publicación dejaron de aumentar por encima de la inflación, según La Nación, un 2,3% en mayo, y entró al tablero algo impensado hasta hace poco tiempo, dice La Nación, la posibilidad de la contraoferta. La desregulación de los alquileres permitió que el sector recobre vitalidad, afirma Diego Frangela, nuevo presidente del Colegio Inmobiliario. Y la ansiedad por ocupar sus viviendas se hace latente. Los inmuebles que antes se reservaban en pocos días al mejor postor y a veces hasta sin verlos, ahora pueden pasar semanas publicados en el mismo sitio y se muestran en cualquier momento del día, sin importar la hora, con tal de alquilarlo. O sea, esta gente que estaba festejando que antes vos alquilaras una propiedad sin verla simplemente porque estabas desesperada y por tener un techo. Bueno, a ver si sigue algo más, porque esto yo no puedo creer que escriban esto. Si los dueños no quieren tener la propiedad parada durante semanas, continúa La Nación, deben comenzar a aceptar la posibilidad de la contraoferta por parte de los inquilinos, quienes terminan eligiendo la propiedad que más les conviene. Buah. Esto, primero que nada, no es tan así, porque la verdad que aumente la oferta, si igual con la devaluación que han tenido nuestros salarios, puede aumentar la oferta, pero el tema es poder pagarla. Y por otra parte, ¿qué tendría de malo La Nación? No sé, alquilar una propiedad que más o menos te cierre. Yo, por ejemplo, tuve que alquilar en otro momento donde no había oferta porque los propietarios comenzaron a retirar los inmuebles del mercado y ahora estoy viviendo en una especie de cabaña de Durlock reformada. Pero bueno, En un mercado más premium, pone La Nación abajo de una foto, la contraoferta es casi inexistente. En un mercado más premium. Bueno, en fin, cuestión que no sé cómo seguir esto porque no tengo ningún tipo de acceso, digamos, a los mensajes. Entonces, voy a leerles un poquito esto que estuve leyendo estos días, que es el Diario del Dinero de la hermosa Rosario Blefari, que es como un diario póstumo que publica Editorial Mansalva, y donde ella lleva, entre otras cosas, un recuento de su vida y de lo que va pagando en distintos momentos de su vida. Así que les voy a leer algunas entraditas de ahí, pero siento que me estoy escuchando mucho la voz. Quizás me pones la cortina un cachito. Vamos a hacerlo así a esto. Y dice, domingo 15 de marzo, 1992. Desde que volvimos de las vacaciones se oye que alguien solloza. Sí, esa es la palabra. En alguna casa vecina. Mientras tanto, Marcelo estudia para recibirse y cada vez que hablamos por teléfono o nos vemos en un ensayo, tiene que estudiar o está estudiando. Me compré 3 camisetas, de esas con agujeros, y pienso seguir comprando otra y otra porque encontré un lugar donde salen 2 pesos. Pinté la heladera y después la bicicleta con varios fondos de tarros de pintura en aerosol que me regaló Bruno, un mozo compañero del bar, un chico de pelo muy corto interesado por la literatura y la música. Tanto con Bruno como con Valeria nos escapamos por turno a mirar en la librería de planta baja donde está Luca Fragasso, que se alegra de que alguien se acerque a ver los libros. No pasa mucha gente. Yo no sabía quién era, pero un día me contó que su hija escucha Suárez y que son de Adrogué. Después Martín Reichman me dijo que lo conocía de unas charlas a las que había ido. Creo que era un seminario sobre teoría del arte. Para mí, al principio, él era el señor de la librería que nos dejaba ver los libros. Y yo, para él, la moza del bar. Y somos también eso, pero desde que nos pusimos a charlar, somos algunas cosas más. Como todo el mundo. Nos vemos en un trabajo o en determinadas funciones, y eso solo no nos define. En casa, el patio también fue pintado y se transformó en un lugar en el que se puede estar, con algo más de luz y aire. El viernes tocamos por primera vez este año, fue en La Luna. Había gente y gustó. Ganamos 20 pesos cada uno, incluido Richa en sus funciones de sonidista y músico, y Pablo, que toca algunos temas y se llevó 10 pesos. Viernes 17 de agosto 2012. A Nina le encanta la lluvia. Me siento responsable, al menos en parte, porque siempre le mostré que uno se puede mojar y no pasa nada. Y si no te querés mojar, te tenés que vestir para evitarlo. La lluvia no detiene nada. Para demostrarlo, en la esquina, los muchachos del taller se hacían su asadito semanal refugiando la parrilla bajo el alero. Yo tenía que ir al centro. Fui toda vestida para la lluvia. Pero después paró de llover y toda esa ropa impermeable se transformó en un traje para transpirar, de esos que se supone adelgazan, aunque no es cierto, solo te deshidratás. A la mañana gasté 15 pesos en la librería, en pegamento y palitos para brochet, cosas que necesitaba Nina para algún trabajo manual de la escuela. Le compré también una malla que me salió 85 pesos, con unos tapones para los oídos, 10 pesos, pero la malla resultó demasiado chica, así que mañana la tengo que cambiar. Escribo esto desde el bar San Lorenzo, donde seguramente voy a gastar unos 20 pesos en el café y unas baby squids. En el camino compré también cebollas de verdeo, un morrón y apio que sumaron 8 pesos. Viernes 27 de marzo, 2015. Me voy a Pompeya y por 9 pesos consigo la nueva credencial plastificada del 135 hasta junio. Luego solo habrá que presentar la constancia de alumna regular. Con esta credencial, Nina paga 0,05 el viaje. Antes de ir, gasto 30 pesos en pizzicato en un café y una media luna. A las 10:30 me encuentro con Almada en el patio de comidas del Village. Me invita un mate cocido del Burger. Me da la plata de Ticketek, por el show de Niceto, de dos cheques que cobró de 1.321 pesos y 2.699 pesos, que suman casi 4.000 pesos, se descuentan 180 pesos de volantes y quedan 3.840 que dividimos por 5. Alejandro cobra como un integrante más del grupo. Ese es nuestro arreglo y me parece justo. Nos quedan 3.665 pesos para nosotros cuatro, que ando con la idea de proponerle a los chicos de usarlos para comprarnos discos a nosotros mismos. De esa manera guardaría en un plazo fijo el dinero y repartiríamos discos entre nosotros para venderlos a lo que uno quiera y cuando quiera. Propongo comprarlos a precio de venta del público, porque de otra manera estaríamos perdiendo. Pero al final no le digo nada a los chicos, era solo una idea. Un amigo de Nina viene a almorzar. Compro lechuga, limón y brócoli por 40 pesos. Bueno, nada, me pareció interesante esto de llevar una cuenta de los gastos. Yo no lo hago, debería, aunque también produce un efecto literario de no lo puedo creer. O sea, la última que leí es de 2015. Hace tiempo, pero no hace tanto. Hace 9 años igual, pero es interesante ver cómo estos números van cambiando y uno puede ir comprando tal o cual cosa y también, bueno, cómo iba pasando su vida mientras llevaba este diario del dinero. ¿Ustedes hacen gastos, hacen diarios de lo que gastan, de sus gastos fijos, de sus gastos variables? Sí, nos pueden contar a @radionautafm o nos escriben a... ¿Cómo es el número de la radio? Bueno, esto es los 90 en más de un sentido. Tal cual. Igual hay una artística, pero no voy a hacer eso. Al 438-6002. 438-6002, ¿dijiste? Ah, perfecto, creí que me iba a olvidar. ¡Ay, nos escribe alguien! Fueguina. ¡Ay, no lo puedo creer! Gracias, gracias por estar bancando, porque nunca me sentí tan parecida a un astronauta como esta tarde. O sea, realmente siento que no me puedo comunicar con nadie, pero sí puedo. Dice, hola, voy a decir Nobodia porque me dice un sobrenombre que tiene que ver con mi otra vida. Vamos con ese programa, saldremos más fuerte de todas estas adversidades. Vos decís, Fueguina, ojalá tengas razón. No me gusta contar las desgracias, pero parece que estamos todos medio en esa, dice. Acá estoy entre cascotes, cemento, polvillo, mugre. Están rompiendo y haciendo el baño y parte de la cocina todo de nuevo. Conviviendo con albañiles, sin baño ni ducha, robándole el baño a vecinas y uff, no pude ir el miércoles. Bueno, esto es algo personal, pues estoy trabajando el doble y todo el contexto me pone horrible. Pero las imágenes de la lucha dan mucha fuerza. Es verdad, o sea, sí, a mí me generan sentimientos encontrados, pero es verdad que es lindo encontrarse. Fue lindo encontrarme a pesar de que después me filmaron y salí en la tele y un alumno me dijo, profe, saliste en la tele, fue un momento raro. Pero me dice, remata Fueguina, me re gusta escucharte, aunque cuentes puras malas noticias, jaja. Es verdad, Fueguina, perdón, seré más optimista. Te quiero, te mando un beso, gracias por contestar. Y bueno, ya que estamos en esta, seguiré leyendo un poquito de Diario del Dinero, pero ahora vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la construcción y la vivienda. Es un tema de Morchiva, muy como de los 2000s, que salía en Match Music, en los programas de música, y se llama Roma no se construyó en un día, lo traduzco, lo escuchamos. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. There's people más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una. Y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa. Y seguimos acá en La Casita Robada, esta conversación sobre nuestras casas. Cómo son, cómo pueden ser, con quiénes son y cómo encontramos la manera de construirlas a pesar de todo. Y bueno, ha pasado un milagro navideño. Acá me contesta un oyente, avísame, que yo no me esperaba que me estuviera escuchando, pero para nada. Avísame si necesitas ayuda con la rueda, jaja. No, deja. Mira, prefiero avisarle a alguien que no me la haya desinflado del todo. Perdóname, pero me parece que deberías dedicarte a otra cosa. Igual, mil gracias por estar escuchando esta tarde. Te mando un besote. ¿Qué te iba a decir? Y contanos, ya que estás, ¿cómo andás? ¿Cómo venís llevando estos días? Ya que eso es lo que estamos haciendo, un poquito de puesta al día, un poquito de catarsis esta tarde de viernes por Radionauta. Decía que ocurrió un milagro navideño y se apersonó alguien que me trajo mi celular. Como con cara de, bueno, ya, güey, estoy harto de tus... pero le agradecemos mucho y que también nos siguen llegando mensajes. Entonces ya no soy tanto Laika, la perra rusa rebotando en el espacio, sino que medianamente he podido, gracias a ustedes, comunicarme con ustedes y que conversemos esta tarde. Por ejemplo, nos llega un mensaje de Heidi, a quien le mandamos un beso enorme, que dice: te decía que ando, este año está extraño, dice, vengo de años anteriores no muy buenos, cuesta mucho la vida adulta. Sí, lo sabré, Heidi, totalmente. Y mantenerse no solo económicamente, sino emocionalmente estable. Total, emocionalmente estable, ¿qué es eso? Yo he perdido total, o sea, estabilidad emocional este año, la verdad, Heidi, te entiendo completamente. En la situación que el país está atravesando, siento que vivimos en una sociedad que cada día es más egoísta y mira su propio ombligo. Observo cómo hay personas que no sienten nada o, lo que es terrible, sienten goce de que haya gente pobre durmiendo en la calle, sin comida, sin abrigo, sin afecto. Son realidades que me están afectando, claramente porque no compartimos esos valores. Siempre estuve del lado de la ayuda y hoy en día muchas veces siento que falta gente así en mi realidad. Aún no descubro si se trata de la vida adulta que es así o si es parte del egoísmo silencioso que se replica de formas inconscientes en la sociedad y en las personas. Hoy en día mi hogar es un lugar de refugio ante la sociedad, pero a veces se convierte en una cárcel para mí. Me llega a lugares oscuros y me cuesta salir. A veces siento que esta realidad no fue hecha para mí. Ojalá que este mensaje no bajone el programa. Ya remata en otro espíritu. Y no te prometo nada, Heidi, pero igual está bien. O sea, es parte de esta confesión que semanal que es La Casita Robada. Y same, amiga, same. Sino que sirva, continúa, para que otro lo escuche y vea que somos muchos los que estamos en esas. De todas formas, siempre te abrazo. Sé que estamos juntas en este camino y que todo va a mejorar. Yo también te abrazo, Heidi. Gracias por tu mensaje. Tan sentido y tan sincero. Bueno, la verdad que hay semanas que son así y está todo bien. ¿Tenemos? Bueno, bien, todo va mejorando. Qué bueno. Bueno, y como les comentaba un poquito antes, mientras les tiraba toda la mierda que me ha ocurrido, esta tarde vamos a conversar con Consejería de la Vivienda y bueno, les tenemos del otro lado. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Gigi? ¿Sos bien. Vos? Sí, ¿cómo están, compas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Bueno. Ah, buenísimo. Bueno, mil gracias primero por aceptarnos esta comunicación. Acá estamos bien, como conversando. Como quizás podemos. No fue, claro, quizás no fue la semana, una semana para tirar manteca al techo, ¿no? Pero bien. Contanos cómo estás vos y contanos un poquito sobre la consejería y cómo surge, de qué se trata. Bueno, estamos acá también como muy muy preocupados, no sé, que tal vez no es el tema, pero con la situación de los compas detenidos, haciendo guardias en Comodoro Pif para intentar que no se dicte la prisión preventiva. Pero bueno, obviamente esta situación de criminalización nos afecta a todos, más allá de la situación en donde sea que se den estas persecuciones, como bien mencionaban antes en el relato que comentaban, ¿no? Por lo menos en Capital Federal, que es donde como consejerías de vivienda actuamos, se está viviendo una gran persecución y criminalización a las personas en situación de calle por parte del gobierno de la ciudad de Jorge Macri, pero obviamente con el paraguas de los discursos de odio del gobierno nacional. Así que medio que lo que venimos percibiendo entre varios compas es que, bueno, es el comienzo de una nueva etapa, ¿no? En donde hay que reforzar los cuidados, la organización, el apañe, porque estas situaciones lamentablemente van a tender a repetirse cada vez más. Totalmente, totalmente. Y bueno, cuando hablamos hace un par de semanas como para pensar este programa, bueno, la idea era como preguntarte por consejerías, pero me gustaría si podés contarnos un poco de lo que se está viviendo allá en Comodoro Py y bueno, no sé, cualquier cosa que nos quieras comentar en ese sentido. Les comento también un poquito. Bueno, nosotras como consejerías de vivienda, bueno, somos una organización social, nos organizamos en asambleas de vivienda todas las semanas, porque bueno, un poco el lema también de la organización y la propuesta de la invitación es pasar del problema colectivo, del problema individual, porque claramente cada persona que se acerca lo hace por un tema en particular, principalmente nosotros acompañamos situaciones de desalojo o bueno, gente que está preocupada porque no puede pagar su alquiler. Particularmente nosotras además estamos abocadas al sector informal de la vivienda, que serían hoteles, pensiones, villas, en conurbano los asentamientos, que están por fuera de cualquier tipo de ley. Cuando todavía, por ejemplo, la ley de alquileres no estaba derogada, ese sector no estaba tampoco contemplado. En el DNU 320, ¿se acuerdan? En la época de la pandemia, que Fernández había sacado un DNU para suspender los desalojos, pero bueno, el sector informal nuevamente fue dejado de lado porque la consigna básicamente era que se prohibían los desalojos por falta de pago de contrato de alquiler, y nos la pasamos la pandemia tratando de contener y de resistir desalojos de todos aquellos que alquilan sin contrato, que con el ajuste que estamos viviendo es un sector que objetivamente crece. Totalmente. De hecho, nosotras vemos claramente y día a día se repite más que quienes antes apostaban tal vez a poder alquilar un monoambiente, ahora ya directamente están viendo cómo son los valores y cómo es la dinámica de alquilar una pieza con baño y cocina compartida. Totalmente, y sí, porque la verdad que ha subido muchísimo. Sí. Y contanos, decías que se reúnen semana a semana, ¿cómo es que funciona cómo funcionan? Entiendo que se organizan en asambleas, ¿verdad? ¿Y cómo en qué consiste ese acompañamiento? Bien, en primer lugar es un acompañamiento profundamente humano, en tanto que las personas que atraviesan situaciones de problemáticas habitacionales, eso se vuelve una problemática en general en la vida, ¿no? O sea, alguien que no sabe si el día de mañana va a poder seguir viviendo en donde está, que están con un desalojo pendiente, o gente que no le alcanza para pagar el alquiler, o que viven en muy malas condiciones, obviamente empiezan a tener, ¿no?, situaciones adversas en otros aspectos de la vida. Un caso muy claro. Hola. Estamos reconectando la comunicación con Gigi de Consejería de Vivienda. Ahí estamos, Gigi, te perdimos. Sí. un ratito. Decías esto de que, por supuesto, la situación habitacional de estas personas que viven quizás en hoteles o que están enfrentando un desalojo repercute, por supuesto, en todas las esferas de sus vidas y ahí al medio que ahí te claro, perdimos un poquito. Y ahí, particularmente la situación de las niñeces, por ejemplo, nosotras hacemos mucho foco, muchas veces, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Muchas veces nos enteramos, por ejemplo, de situaciones de desalojos a través de los docentes del SPIVIS, porque ven que los chicos dejan de ir a la escuela. Esto sucede mucho cuando los desalojos se dan en época escolar, además. Y cuando se comunican con las familias, les dicen que fueron desalojados y obviamente, o sea, es cada vez más la cantidad de alquileres que no aceptan chicos y entonces las familias se van a vivir a donde pueden, con lo cual tal vez antes vivían en la zona de la escuela de los chicos, muchas veces incluso por la dinámica familiar, por la sobreexplotación y el multiempleo, los chicos van y vuelven solos de la escuela. Y bueno, cuando ya eso implica trasladarse grandes distancias y demás, muchas veces repercute en que los pibes tienen que dejar la escolaridad. Claro. Nosotras ahí siempre como que salimos un poco a la respuesta de lo que es por lo menos el discurso acá en el escenario local, pero que también se escucha de la mano de Patricia Bullrich, por ejemplo, que es que no puede haber chicos en la calle, mencionando a los chicos que a veces tal vez se ven en las movilizaciones, porque bueno, no se sabe cuánto tiempo uno tiene que estar movilizado y a veces las madres lo llevan porque no tienen con quiénes dejarlo. Entonces, aparentemente hay una situación de menores en la calle que al gobierno le molesta, que es en el marco de las movilizaciones, pero cuando hay familias enteras en situación de calle y hay pibis sin techo, ahí al gobierno parece no molestarle tanto, ¿no? Porque si no debería estar tomando cartas en esta cuestión tan importante, que es que hay alquileres que simplemente te dicen con chicos no. Sí. Cosa que en las asambleas es uno de los ejes que intentamos disputar, ¿no? Claramente. Sí, totalmente. Y dentro de contratos formales y como algo muy común, ¿no? No se aceptan chicos como si uno estuviera diciendo, no sé, no te acepto un delfín en el patio. Y es como, escúchame una cosa. O sea, es parte de mi, no sé, mi familia, de cómo vivo, de cómo la intervención en cosas que tienen que ver con nuestras vidas, ¿no? Y es interesante esto que decías de cómo se traslada a distintas esferas, a lo educativo. Y Y bueno, no sé, ¿de qué manera? Bueno, por supuesto, esto decías de que es un acompañamiento muy humano frente a los desalojos. ¿Cómo, no sé, hacen como acompañamiento frente a algún determinado juicio? ¿Cómo funciona un poco eso? Bien, bueno, muchas veces lo que se hace también es, se tienen instancias, por lo general empezamos con una cuestión de cierto análisis de coyuntura, ¿no? Bueno, nos preguntamos entre nosotros si vimos las noticias, qué noticias salieron, qué noticias no salieron, ¿no? En los grandes medios. De hecho, bueno, por ejemplo, toda la situación de los detenidos del miércoles, uno miraba los canales hegemónicos y no había nada, digamos, ¿no? En relación a eso. Entonces, también hacemos un poco de énfasis porque, bueno, entendemos que la problemática de la vivienda no es algo aislado, sino que es algo sistémico y que responde a cuestiones de clase, de género, a cuestiones raciales, coloniales. Entonces, bueno, tratar de darle cierto marco también a que lo que le pasa a uno no es un problema personal de uno porque uno falló, sino que hay un plan detrás de todo eso. Y después, bueno, lo que intentamos hacer es que nos tomamos todo el tiempo del mundo para que la gente que llega por primera vez pueda contar su situación. Muchas veces, obviamente, son situaciones muy angustiantes, pensar que uno puede quedar en calle. Muchas veces, bueno, se llora, se abraza, se aconseja, se acompaña. Y bueno, y después vendría como una parte, por un lado más técnica y por el otro lado más política. Por el lado más técnico es ayudar a que la gente sea capaz de acceder a los expedientes de sus desalojos, por ejemplo, explicarles cómo es la lectura de esos expedientes. En el caso de las casas colectivas, porque muchas veces la gente viene y dice, tengo un desalojo. Bueno, pero ¿te afecta solo a vos, a tu familia? No, somos 30 familias que vamos a quedar. Bueno, ¿no? Entonces ahí tratamos de impulsar asambleas en la propia casa o en el propio hotel, en donde obviamente al no tener ningún tipo de seguridad jurídica en tanto inquilines, hay miedo de organizarse, estarían como militantes tapados, ¿no? Digámoslo, dentro de los espacios de vivienda. Entonces tratamos de generar asambleas en otro espacio para que los vecinos puedan venir. Bueno, empezamos a establecer tácticas, digamos, de organización, para que se pueda luchar lo más de conjunto posible. Y ahí, bueno, ver si hay voluntad para, por ejemplo, cuando se venga el desalojo, si se va a resistir, porque eso tiene que ser una decisión profundamente asumida por quienes habitan en el lugar. Nosotras no podemos imponerle a la gente que resista un desalojo, que se banque la represión, tener la fuerza del Estado encima en el sentido de amenazar a las compas que les van a sacar a los chicos si no se van. Hay un montón de herramientas del sistema para meter miedo y para criminalizar, que bueno, se pone sobre la mesa también. Y en relación a eso, bueno, la primera decisión es si se resiste o si no se resiste. Eso como para dar un ejemplo. Después, cuando son situaciones tal vez más individuales, de personas que están atravesando un desalojo, pero no perfila mucho como para poder generarse una situación de resistencia colectiva, bueno, se ayuda a esa familia a conseguir un alquiler, porque siempre está el problema de la guita que hay que poner para entrar, incluso un hotel, ¿no? Sí. ¿Qué hoteles te acepten con chicos? ¿Qué hoteles te acepta con mascotas? Cuando son compa disidentes, bueno, también tienen muchísima discriminación a la hora de acceder a un alquiler, lo mismo los compas migrantes. Entonces vamos haciendo red con otras organizaciones y bueno, vamos estableciendo recurseros e info que compartimos obviamente con quienes vienen a la asamblea para, bueno, tratar de solucionar. Siempre nosotros tenemos como etapas, ¿no? Entonces en un primer momento tratamos de resolver la cuestión urgente, que implica que nadie quede en situación de calle. Bien. Una vez que eso está más o menos orientado y caminando, obviamente no es que se termine ahí la lucha, sino que tenemos algunas herramientas en pos de luchar por la vivienda digna y definitiva, que es el verdadero derecho que todos tenemos. Totalmente, totalmente. Y bueno, Gigi, como última pregunta, preguntarte si querés difundir sobre, no sé, alguna próxima asamblea o encuentro o iniciativa que estén, organizando ahora, si hay algo que quieras contarnos en ese sentido, cosa de que si alguien se quiere acercar pueda hacerlo. Dale, buenísimo. Justo ahora Movistar nos dejó, se puso la gorra y nos dejó sin línea. Así que la forma de... está disponible, pero nos pueden encontrar en redes sociales como Consejerías de Vivienda, y si no, también venir directamente a las asambleas, que son todos los sábados a la 1 de la tarde. Sabemos que, bueno, ustedes están saliendo desde La Plata, pero, bueno, mal que mal, nos juntamos cerca de Consti, en Plaza Garay, que queda en Avenida Garay Solís, en la zona de los Juegos Infantiles. Es verdad. Todos los sábados a la 1 de la tarde. Y, bueno, a partir de ahí es que nos organizamos, así que cualquier persona que esté con una situación de desalojo, que no sepa alquilar, ahora incluso también estamos abordando situaciones de compas despedidos, por ejemplo, estatales, que, bueno, al no tener el ingreso mensual, ven que no pueden empezar a pagar el alquiler, bueno, les tiramos un par de puntas, también los estamos acompañando. Así que, bueno, sea la situación de vivienda que estén atravesando, o si hay mucha gente suelta ahora que ve cómo está la situación y quiere dar una mano, quiere colaborar con algún frente específico de intervención, obviamente también más que bienvenidos a reforzar el equipo de acompañamiento de las consejerías. Siempre hace falta, estamos un poco desbordados porque la urgencia es cada vez mayor. Así que, bueno, todos los que quieran nos pueden encontrar en redes como Consejerías de Vivienda. Y si no, venir a conocernos y ver cómo laburamos directamente los sábados a la 1 de la tarde en Plaza Garay, en Constitución, en CABA. Perfecto. Entonces, todos los sábados, 1 de la tarde en Plaza Garay, o les buscan en Instagram en @consejeriasdevivienda. Gigi, te agradecemos un montón esta comunicación. Te mandamos un beso grande. Gracias de verdad por coparte esta tarde. Chico. No, gracias a usted. Gracias a ustedes por el espacio. Les mando un abrazo grande. Gracias. Bueno, hablábamos con Gigi de Consejerías de Vivienda y, bueno, me parece lo mejor, quizás un poco la cortina, la cortina estaría bien, en este programa en el que ha pasado de todo. Madre de varón, en relación con cómo llevaba estos días, dice: leo y escribo y me quedo encerrado en casa escuchando La Casita. Después, bueno, nada. Pienso que quizás en vez de irnos a un corte directamente, leo alguna cosita más y nos vamos, ¿te parece? ¿Por qué nos vamos? Porque ahora a las 7 arranca Malos Perdedores, el informativo vespertino de Radionauta y Pulso Noticias, que estamos haciendo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Y además, luego, si quieren acercarse al Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, donde funciona esta radio, pueden hacerlo porque va a estar Poesía Desviada, el ciclo de poemas lesbianos, disidentes y etcétera, que va a estar muy lindo. Me voy con unos pedacitos de Diario de Dinero de Rosario Blefari y escuchamos un temita y nos vamos. Dice: martes 26 de marzo 2013. Convenimos con mi padre que es mejor que no le deposite la plata en la cuenta hasta que no pase el fin de semana largo. Tengo además muchos gastos, cuentas que pagar y los arreglos de los dientes. Todavía no me llaman para decir si me aceptan o no de nuevo en la obra social de actores. De todas maneras, este tipo de arreglo me parece que no los cubren. Hace unos años me retrasé en el pago de algunas cuotas y cuando fui a saldar la deuda no me lo permitieron y me desasociaron a pesar de mi insistencia. Ahora vuelvo, gracias a los dueños. Presenté todos los papeles, pero me tienen que llamar ellos para decirme si está todo bien. Martes 9 de agosto 2011. Escucho la radio y pienso en lo que falta del disco. Poco y nada. O mucho, porque a partir de ahora todo es el detalle. Todo el oído al servicio del detalle. Ahora, más atenta que nunca. Pero hay que tomar cierta distancia para poder percibir del todo, y entonces el detalle será lo que se recorte, como alejarse de un cuadro. Muy cerca se pierden cosas. Ahora, más que nunca, las partes se reconocen como parte de un todo que recién se identifica, recién muestra que todo es. En la despedida de las tardes de café con leche de la esquina del bar San Marino, antes de entrar al estudio. Y se termina también la rutina de las vueltas a casa en bicicleta, pedaleando por Sarmiento con la amenaza de los colectivos que bufan en la espalda y me pasan rozando el lado izquierdo, y la de los potenciales abrepuertas ciegos de la derecha, proyectados en cada auto mal o bien estacionado. Después la libertad al llegar al Parque Centenario, cruzar Díaz Vélez a toda velocidad y casi en un único y último aliento, pedalear por la bicisenda hasta casa, subiendo y bajando, entrar por el pasillo y abrir la puerta sin llave. Manny que viene a saludar, el patio oscuro y la ventanita de la cocina encendida con el olor a pizza en el horno. Bueno, y nos vamos. Esto ha sido La Casita Robada y nos vamos escuchando un temita de La Piba Berreta que se llama, bueno, valga la redundancia, Casa. Una vez más, por supuesto, gracias por escuchar. Ojalá donde estén, estén en casa. Ojalá encuentren una casa en los demás. Ojalá tengan quien les apañe en estas semanas difíciles. Les quiero y bueno, nos vemos el viernes que viene. No, qué feriado. Nos vemos en dos viernes. Después pondré a salvo de nada.